desde la primera vez. Me traumatizó tu forma de mirar. Tú te atravesaste mi camino como un ángel celestial. Y sentiste lo que yo sentí también. Este sentimiento no es casualidad. No es posible que por un capricho tú te vayas a dejar llevar. Y las tardes bellas de los dos, como si nada las vas a olvidar. Y tantas promesas ante Dios, el viento todas se las llevará. Si no quieres escuchar mi voz, me has dado muestra de querer seguir. Voy a imaginarme lo peor, que ya tú no sientes nada por mí. No es justo que ahora quieras olvidarme. Estás equivocada, yo te amo. Amor, porque ese afán para marcharte, ¿qué le voy a decir a los del barrio? Si en cada rincón haces falta, ¿dónde está por Dios tu mirada? Si en cada rincón yo te siento, ¿dónde están por Dios esos besos? Si en cada rincón yo te siento, ¿dónde están por Dios esos besos? Solo, Señor. Amigos, a los dos nos va a doler. Tan solo un instante ponte en mi lugar. Sé que solo así me puedes entender. No te estoy rogando, solo trato de salvar lo mucho que luché. Porque no se muera nuestro amor, pero te insistes en querer partir. Pudo más la farsa de un traidor que las verdades que te prometí. A veces no sé ni qué pensar, tengo la culpa por quererte así. Quisiera arrancarte y olvidar, pero no es fácil sacarte de mí. No es justo que ahora quieras olvidarme, estás equivocada, yo te amo. Amor, porque ese afán para marcharte, ¿qué le voy a decir a los del barrio? Si en cada rincón haces falta, ¿dónde está por Dios tu mirada? Si en cada rincón yo te siento, ¿dónde está por Dios?